El rinoceronte, de Scott Alexander. En algún sitio en lo profundo de la jungla, donde pocos se atreven a penetrar, vive un animal salvaje que se llama éxito. Es muy escaso y muy perseguido, pero muy pocos se arriesgan a perseguirlo y capturarlo. La cacería es larga, ardua y llena de riesgos. Hay muchas penurias a lo largo de ese camino que tratarán de desgarrar el corazón y el alma. Las malezas de la jungla presentan una barrera casi impenetrable. Los insectos constantemente te muerden y horadan la piel. Reptiles venenosos, cocodrilos y otros fieros animales son verdaderos peligros para tu seguridad. El ardiente e incesante sol es tu constante compañero hasta el atardecer. Luego la temperatura desciende hasta el punto de congelación, y entonces añoras nuevamente el ardoroso sol contra tu ya enrojecida y ampollada piel. A veces te sientes débil y trastornado por el extremo cansancio. El éxito parece a veces una criatura imaginaria y no propensa a ser capturada, pero tú sigues avanzando, pues ya estás en lo profundo de la selva y no debes regresar sin el trofeo. Y pasan los meses, quizás los años, pero el éxito no se presenta. Es un animal muy astuto. Rara vez se expone y siempre está listo a fugarse si sospecha cualquier peligro de ser alcanzado. El éxito es tan poco común, tan singular y ofrece tanto reto que es necesario alcanzarlo. Ningún otro animal requiere tanta destreza para cazarlo y capturarlo. No obstante el ser tan escaso, más escasos son los hombres y mujeres que aprestan sus propias expediciones en busca del éxito. Tú y yo somos parte de ese grupo que tenemos que alcanzar el éxito. Las recompensas son inmensas, eso lo sabemos. También sabemos que a lo mejor es muy difícil la cacería. Sabemos que hay factores en contra nuestra. Sabemos que muchos han fallado y son muy pocos los que intentan la expedición. Cuando nos enteramos de todo eso, es cuando nos damos cuenta de que el éxito es para nosotros. El éxito no es fácil. Es un animal realmente muy difícil de capturar. Se requiere mucho trabajo, rapidez mental y un genuino deseo y persistencia de parte del cazador. Esa es, pues, tu guía para la supervivencia en tu expedición. Es tu manual rinoceronte para tu más grande cacería. Úsalo, y no solo obtendrás éxito más rápidamente, sino que te será muy divertido avanzar a la carga, a través de la jungla. ¡Vamos! Ahora mismo es la temporada para el éxito. El arte de avanzar a la carga. El secreto para el éxito es naturalmente convertirse en rinoceronte. En verdad, mi deseo es que te despiertes mañana por la mañana convertido en un gran rinoceronte de unas 3 toneladas de peso. Imagínate la mirada de tu consorte por la mañana. Cuando te halle en la cama, caramba, es muy divertido ser un rinoceronte. Es un hecho de que ello es tan divertido que te levantarás muy temprano cada mañana, incluyendo los fines de semana. Nada de guardarse durmiendo hasta el último minuto posible. Ya eres un rinoceronte. Cuanto más rápido te convenzas de eso, más rápidamente comenzarás a lograr más cosas durante tu vida rinoceronte. A las 6 de la mañana, cuando suene la campanilla de tu reloj de oportunidades, saltarás de la cama como un rinoceronte, no como un mico perezoso. Luego te das una ducha, una cepillada de cuernos, tu ropa rinoceronte y presto, listo a la carga. Ponte ferozmente cargador. La primera orden del día como rinoceronte es la de cargar. Ojalá tengas algo hacia lo cual cargar. Tienes que tener algunas metas que le den un objetivo a tu vida como rinoceronte. si te has estado levantando todas las mañanas para trabajar todo el día, para apenas poder comprar matas de yuca para comer y pagar un alquiler, entonces ya es tiempo para que te enfurezcas. Ya es tiempo para decir, ya he tenido suficiente de esto de ser una vaca perezosa pastando todo el día, día tras día. Ya estoy harto de no hacer nada, de no ver nada, de no conseguir nada. Hoy me he despertado como un rinoceronte. Voy a sacrificar la seguridad y complacencia de ese pasaje y voy a vivir una vida de rinoceronte, excitante y llena de aventura en la selva. Voy a convertirme en un rinoceronte rico. Enfurécete. ¿Quién le va a discutir a un irrisible, enfurecido y disgustado rinoceronte de 3 toneladas de peso? Así conseguirás lo que quieras, sencillamente atacando. Júrate jamás regresar a aquel pasaje. Olvídate de tus perezosas amigotas las vacas. Sal y hazte amigo de rinocerontes y a la carga. Carga masivamente y tendrás éxito masivo. ¿De qué otra manera carga un rinoceronte sino masivamente? Casi se te puede garantizar el éxito por el hecho de ser rinoceronte. Cuando te confrontes con un reto, no lo enfrentes como un asustado perrillo de las praderas listo a saltar a su madriguera a la menor señal de peligro. Di para ti mismo, malditos los torpedos. Da de ti todo lo que tengas, nunca permitiendo que ni el menor pensamiento de fracaso cruce por tu mente. Pon todo lo que tienes en todo lo que te propongas hacer. Dispara y haz las preguntas después. Eres un rinoceronte. No hay nada que no puedas acometer. Cualquier cosa que hagas, la harás masivamente. Desde el mismo instante en que saltes de la cama por la mañana, hasta cuando te acuestes por la noche, debes estar cargando masivamente. Contigo debe ser todo o nada. Eres un rinoceronte a toda carga con el acelerador hacia el piso, a toda máquina hacia adelante. Afortunadamente para ti, tienes esa coraza de rinoceronte de 2 pulgadas de espesor. Porque con tu cargante actitud de malditos los torpedos, ocasionalmente te alcanzará alguno que otro torpedo. No te preocupes. Eres un rinoceronte. Tu cuero es tan grueso que casi no lo sientes. Quizás de vez en cuando te quiten un poco la respiración, pero rápidamente estás de pie cargando nuevamente y más bravo que el diablo. Sí, señor. Eres un rinoceronte y puedes aguantar la adversidad. Casi te deleitas en soportar los puñetazos, pues sabes que eso te fortalece más aún. Cuanto más crezcas como rinoceronte, mayores serán los torpedos que te disparen. Y eso está muy bien. Eres un gran rinoceronte de dura piel, feroz y de fuerte carga, y los torpedos se agotarán antes de que pienses siquiera en volver a ser una vieja vaca perezosa en el pastaje. Sigue embistiendo. El verdadero secreto del éxito. Antes de descubrir el éxito, yo andaba confundido. Tenía y aún tengo un escaparate lleno de libros que prometían los secretos del éxito. Unos libros decían que el secreto consiste en escribir nuestras metas. Otros decían que nos debíamos vestir para el éxito. Otros nos aconsejaban ganar amigos e influenciar a los animales. Unos pregonaban deshacerse de los malos hábitos como el beber alcohol. Pues bien, yo tenía e hice todas esas cosas y no lograba nada. Peor aún, terminé como empleado de un millonario de 30 años de edad que jamás había escrito sus metas y vestía como un gran muchacho descuidado. Usaba el más sucio lenguaje que jamás había yo oído y no era ni mucho menos abstemio. Pero, ¿saben ustedes lo que él era? Era un cargante rinoceronte de tiempo completo. Desde el momento en que yo reconocí esta tendencia en él, sin falta, he hallado eso mismo en cuanta persona de éxito he conocido. Ahora sí creo firmemente que si uno es rinoceronte, casi tiene asegurado el éxito. Sigue a la carga. El rinoceronte carga con un único propósito. Todas tus energías se deben dirigir hacia la consecución de tu único ardiente deseo. La razón por la cual eres tan peligroso es porque una vez que arrancas en tu carga hacia un objetivo, nada puede distraerte. Nunca arremetes contra dos fines a la vez. Primero te concentras en lograr tu primer objetivo, y luego te lanzas a la carga a la próxima meta. Jamás debes dispersar tus esfuerzos. Un lente de aumento jamás hará arder algo si no se fija en un solo sitio continuamente y durante un determinado lapso de tiempo. Si se mueve el lente de un sitio para otro, no se logra calentar algo, y mucho menos comenzar un fuego. Debes entender este principio del lente de aumento y aplicarlo a tu vida diaria. Sigue cargando a pesar de las dificultades, pues nunca se sabe cuándo brotará la llama. Podrá ser mañana o quizás el mes entrante, pero debes saber que si concentras tus energías, pronto tendrás una rugiente llamarada, y luego puedes continuar y comenzar tu próxima hoguera. Mantente alerta a las oportunidades. Como buen rinoceronte, siempre estás alerta. Es imprescindible estar alerta en la jungla. Por eso es que no hallamos ni vacas ni ovejas en la jungla. No podrían sobrevivir. Tus agudos ojos todo lo ven y tus oídos exploran el área como un radar para detectar el más leve sonido. Sientes las vibraciones de la tierra por medio de tus pies sensitivos y tu nariz percibe cualquier olor extraño. Todo tu ser está a la expectativa de una oportunidad para lanzarte a la carga. Eres como el gatillo montado de una pistola listo para disparar. Carga contra las oportunidades. Espera, ¿qué es ese olor? Tu gran cuerpo está tenso, listo para saltar a la acción. Lentamente volteas tu cabeza hacia la dirección del olor. Tus ojos vigilan para captar cualquier señal de oportunidad verdadera. Tus oídos perciben un leve ruido en la maleza. Un olor extraño pasa por tu nariz. Ya está listo para explotar. ¿Será una oportunidad o será un torpedo? Clava sin pestañear tu mirada hacia adelante. Tu cabeza gira de emoción y los músculos de tus piernas están tensos con energía. De repente la divisas. Es la oportunidad. También ella te ve y como un disparo ambos arrancan a través de la jungla. 3 toneladas de bufante rinoceronte a todo escape hacia la oportunidad, venciendo cuanto obstáculo se opone en tu camino. Los árboles y la vegetación te hieren la piel, pero tú ni siquiera lo sientes. Tienes la oportunidad a la vista y le estás ganando terreno. Es sin lugar a duda una buena oportunidad, y la persecución es ardua y prolongada. Comienzas a cansarte. ¿Te estará evadiendo? ¡Por Dios!, exclamas. ¡Soy un rinoceronte! Recuperas la respiración y tus ojos rinocerontes se tornan rojo fiero, y el vaho de tu aliento se convierte en vapor en el fresco aire mañanero de la jungla. Por la selva, a través de los ríos y las montañas, sigues la persecución sin desfallecer un solo momento. De repente lo logras. Tu oportunidad se cansó y tú la alcanzaste. La dominas y luego descansas un momento, tus grandes pulmones acesando, tus piernas casi doblegándose, tu piel herida, separada y ensangrentada, pero tú te solazas en la emoción de tu victoria. Combustible rinoceronte. ¿Qué es exactamente eso que convierte a una despreocupada y perezosa vaca en un poderoso, enérgico y cargante rinoceronte? Algo debe ser responsable de esa transformación. Algo que quizás pudiéramos identificar y analizar para usarlo ventajosamente. ¿Qué es eso que hace que un rinoceronte se lance a la carga? Muchas veces en oposición a tremendas y aparentemente invencibles dificultades. ¿Y qué es lo que mantiene al rinoceronte en actitud de carga? ¿Por qué no cesa su escándalo en la jungla y se apacigua como una mansa vaca en la quietud de la pradera? No hay tal cosa como energía perpetua. Hay algo que genera esa potencia que lo mantiene listo para la carga día tras día. Parece que es autogenerada, pues nunca se agota. ¿Qué es lo que causa esa gran motivación? Pues bien, eres rinoceronte. Descubre el secreto tú mismo. Por el hecho de ser rinoceronte, estás persiguiendo algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que persiguen las vacas? Aparentemente, poca cosa. ¿Por qué las vacas no persiguen todo aquello que tú buscas? Ellas tienen piernas para andar de un lugar a otro. Tienen ojos, oídos y cuernos al igual que tú. ¿Es que ellas no pueden ver todas las posibilidades de la vida? ¿No pueden presentir todo lo que les espera? ¿Es que no ven todo lo que hay por hacer? ¿Todo lo que se puede experimentar? ¿Todos los sitios que podemos visitar? ¿Qué es lo que tú tienes y de lo que ellas carecen? Tú crees en el éxito. Eso es, creencia. Las vacas sencillamente no creen que pueden lograr algo, y en consecuencia, ni siquiera lo intentan. Ni siquiera ensayan la carga una sola vez. Ven todas las oportunidades que flotan a su lado, pero tienen la creencia que las buenas oportunidades solo se hicieron para unos pocos predestinados rinocerontes. Se dicen a sí mismas, «Somos vacas, no podemos cargar, no hay objeto en ni siquiera intentarlo». Las vacas sostienen que son realistas, pero nosotros sabemos la verdad. O son sencillamente ignorantes, perezosas, o están tratando de racionalizar su fracaso. El éxito es tuyo. El éxito está ahí a disposición de quien se levante y arranque tras él. Tú lo sabes. Por eso eres rinoceronte. Sabes y crees firmemente que cualquier cosa que quieras, la puedes perseguir y tendrás muy buenas probabilidades de conseguirla. Ya te la imaginas como tuya. Saboreas la victoria de haberla conseguido. Es tu fe la que acciona tu motor. Es tu fe lo que te llena de entusiasmo para poder cargar a pesar de los torpedos. Tu entusiasmo electrifica tus células y les da vida. Eso es lo que te impulsa a saltar de la cama muy temprano cada mañana. Eres un rinoceronte cargante a causa de tu desbordante entusiasmo generado por tu fe. Tu fe en que podrás ejecutarlo todo y verlo todo. Eso es lo que hace que los rinocerontes sean muy divertidos y es estupendo alternar con ellos. Los rinocerontes viven motivados por naturaleza. Los rinocerontes sienten particular agrado por la vida. Les encanta de tal manera la vida que raramente se verá a un rinoceronte con problemas de alcohol o de drogas. Ellos no necesitan estimulantes artificiales puesto que producen sus propios estimulantes naturalmente. Esto es un hecho científico y los bioquímicos han descubierto recientemente la existencia de unas materias llamadas endorfinas, que son sustancias de naturaleza morfínica producidas por el cerebro. El antropólogo Leonel Tiger nos dice que estos narcóticos naturales disminuyen el dolor y aparentemente expanden nuestras sensaciones de placer. Los científicos han descubierto que el ejercicio del trote parece que provoca la secreción de las endorfinas y eso explicaría por qué un rinoceronte a la carga se siente tan feliz en la vida. Sus cerebros literalmente están inundados de antidepresivos. Sigue pues creyendo. Sigue a la carga. Imagínate alcanzando tus metas. Tú sabes que lo puedes lograr puesto que eres un rinoceronte. Tu entusiasmo te mantendrá a la carga. Carga, carga.